Tú sabes que yo hago falta. The king is back, baby. Daddy. Oye, tú no eres solo, ¿oíste? Socio, muévete a un lado. Tú no ves que estás peleando conmigo. Oye, salta el medio. No te pasamos por tus hijos. Tú sabes. Socio, muévete a un lado. Tú no ves que estás peleando conmigo. Ustedes están muy espaciales. Ustedes como que son galácticos.